Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar aquí en tu grata compañía. Como siempre, un placer para el que te habla. En este programa radiofónico que es Trovador Urbano, como ya sabes bien, estaremos los próximos 60 minutos aquí en nuestra emisión de apoyo a bandas independientes, a bandas desconocidas que siguen haciendo una música tan maravillosa como los grandes consagrados. Como siempre sabes bien, nuestro email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com. También envíate un saludo si lo estás escuchando desde tu FM preferida, desde tu app preferida o a través de tu página web preferida. Como te digo, nuestro polo y podcast para escuchar más programas y también noticias en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que para el día de hoy nos lleva para arrancar con Cous Rover, que es el nuevo larga duración de los barceloneses Brain Drag, Pro Human Race, de esta interesantísima banda que ya has escuchado en infinidad de ocasiones en el programa, y con esta propuesta alternativa metalera, con sonidos incluso progresivos, nos acercan, como bien te digo, su música a través de estos 7 cortes. Mireia como voz, Gon como bajo, Llorenç como baterista y Enric a la guitarra. Para comenzar la nueva edición del programa vamos a escuchar la canción que abre, la segunda canción mejor, que abre este trabajo de los catalanes, como viene te digo, Brain Drag, que siempre nos gusta y que, como te recordamos siempre, muchas gracias por la escucha. Pro Human Race, Brain Drag, desde Barcelona. We'll be right back. Hay que saber, desde luego, conjugar esos elementos arábicos con el metal. Y Braindrag, los catalanes, los barceloneses, lo hacen a las mil maravillas. Banda que también puedes saber más de ella en las bandas asociadas de Asalto Mata, RadioRock.com, que nos lleva hasta Sevilla para conocer a Born Slave, conformado por Pedro a la guitarra, Juan Manuel como vocalista, Costas al bajo y Pablo como baterista. Ella, esta banda sevillana, nos dejó su último trabajo fonográfico, del que vamos a disfrutar contigo este corte, este Boogeyman, de esta banda de rock metal de raíz, también en algunos momentos, estos sevillanos que son Born Slave. Boogeyman. Boogeyman, la canción que has escuchado de estos sevillanos que suenan francamente bien y que nos lleva a acercarnos a un recopilatorio que ya no sé si nos lo dejó Chustanquiano o Patricio, el ecuatoriano. Estoy un poco en la duda, ¿no? Porque son muy amigos y no, siempre me han dejado cosas. Pero nos dejaron este CD con 16 bandas, tanto mexicanas como ecuatorianas del país de Patricio, y este United Coven Metal United o Clover Metal United, creo que lo digo bien, pues como te digo, nos presentas diferentes bandas de lo que vamos a ir aprovechando. Nos salimos un poco de nuestro tiesto habitual, que es el rock de aquí, de nuestro país, y vamos a escuchar en este caso a estos Perversos. Vamos a escuchar bandas duras con este Divino Holograma. Los Perversos, que nos llevan hasta tierras mexicanas para escuchar a Gárgola, esta, como te digo, formación que también se adentra dentro de este CD fantástico con 16 propuestas desde el otro lado del charco, y que hay compañeros aquí en nuestro país, Patricio en este caso por ser ecuatoriano, intentando traer la cultura rockera y metalera aquí a la vieja piel de toro, y gente como Chus, que también tiene una involucración muy importante en esa labor. Vamos a escuchar a los mexicanos, vamos a escuchar este Tóxica con 3X si lo buscas, de este fantástico recopilatorio, como te digo, con estos mexicanos. bien sabes, son discos que en este caso pues tiene ya una trayectoria, pero lo teníamos ahí en el tintero para volverle a dar otra vuelta, ya que estuvimos también proponiéndote algunas de las bandas que se incluyen, como bien te digo, dentro de este trabajo, que en este caso nos lleva a escuchar a esta banda ecuatoriana que son Centurion Fire, con cantando en castellano. Ellos hacen heavy metal y nada, pues ¿qué vamos a hacer? Lo mejor, escucharles con su música. Vamos a ello. Han sido 15 minutos. Los dolores del momento se disipan sin prisa, pero con tu presencia se me calman. Reflexiones de parón, ver lo positivo, necesitarte y quererte, estar juntos y unidos. Tus bellas palabras entre bostezos obligados, absurdas obligaciones, alegran mi alma. Nos hemos dado fuerza por el tedio rutinario, escuchando amargados que solo viven sin mirada. Déjame decirte que te quiero, darte las gracias por tu pasión, ser mi eterno respeto y la visión de un mundo nuevo. auténtica maravilla. Escuchar aquel animal de ciudad de 1983 con la banda Evo, con este clásico de la banda Rock and Roll Barcelona. Un recuerdo también a Pedro Bruque, que en su época pues falleció por un cáncer, un tumor en la cabeza. Un dinamizador brutal, después del asesinato del concierto en Scorpion del campo del Rayo Vallecano, cuando esa campaña de acoso y derribo contra el movimiento del heavy metal, como hizo el Heavy No Violencia, e intentó cambiar esa torna a alguien muy comprometido y que fue parte fundamental de la historia de Evo que has estado escuchando. Volvemos a escuchar a más bandas de asaltomataradiorock.com en su parte de bandas asociadas. Bandas jóvenes, que eso siempre nos dan un prisma diferente de pensamiento, de donde podemos estar ubicándonos, aunque parezca que el rock cada vez se hace más viejuno, pero no es así, calumnia, como bien lo demuestran con Hoy no es el puto día. Desde Bandas Asociadas de asaltomataradiorock.com suenan a continuación. Los Calumnia, bandas jóvenes que alimentan el alma y alimentan también nuestra manera todavía de seguir creyendo en esto del rock. Seguimos escuchando a otra banda que nos dejó en su momento este factura de rock and roll. Ellos son Rechazo y es una banda que volvemos a rescatar para que vuelvas a disfrutarlo. Ya lo están haciendo, bajo mis palabras, con Rechazo. Hasta tu último cartucho, disparando al infinito para hacer llorar a las nubes, dando tu vida para ir un paso por delante, haciéndoles bien la cama para dormir solo y distante, años andando entre ganadores. Y lo poco que ahora escribo, canciones de perdedores. Y ahogabas tus frustraciones camino a la autodestrucción. Morían tus creaciones entre nieve y alcohol. Pasó tu tiempo de comerte el mundo. Ya no escalas posiciones y buscas otras opciones. Entre recuerdos del pasado quemas tus horas. Has perdido la paciencia y no tragas la insolencia. No fluye, no vas a perder el tiempo. ¿Para qué te echar tapada a que llegue su momento? Algo me dice que si ella llega mañana, solo pido que a los míos los cuide una vida larga. Por eso cuento. El señor Francisco Javier Hortelano Torralba, que es el que tiene la inducción y la fuerza en este grupo que ha denominado Rechazo, y con esta declaración de intenciones, haciendo letras, echándolas, desechándolas, al fin y al cabo vas andando y vas teniendo oxígeno para seguir adelante en esta vida que en algunos momentos puede ser más complicada, en otros no lo ves y la tienes cerca, la felicidad, y hay veces pues que a través de la música eres capaz de sacar todo lo que tienes dentro, y él lo hace de esta manera, con ese nombre, con Rechazo. Seguimos en este caso con la banda segoviana de Cuéllar, Hijos de Oberón, para escuchar otro de sus temas, de Titania, banda que va a estar de gira por Estados Unidos. Hay muchas veces que buscas bandas y te encuentras que han estado de gira por Europa, que han estado de gira por incluso Asia, por Latinoamérica, y no lo sabe nadie. Es interesante que conozcáis muchas de estas bandas que te vamos proponiendo tras semana, porque nosotros que llevamos mucho tiempo nos sorprenden gratamente. Entonces, como bien te digo, vamos a escuchar un tema de Titania, de esta enorme banda, banda también joven, ya van echando años, pero todavía no llegan a los 40, con lo cual todavía es una buena buen termómetro de esta banda de heavy metal que son Hijos de Oberón, y dentro de Titania se escucha Maldito Infeliz. Fantástica nueva obra, Titania, de Hijos de Oberón, que nos lleva a dar un vuelco muy importante al sonido del programa, porque nos vamos a acercar a escuchar a Fesoría Alex Ortigues. Tenemos un trabajo que ya tiene un tiempo, Marzu Marcero. Además, vamos a escuchar ese mismo nombre, una banda que se crea en el mundo rural, el asturiano, que en cierta manera te pueden recordar un tanto a Los Berrones, que a finales de los 80... pues proponieron ese agro rock, lo que es cierto que ellos, no desde la oficialidad del asturiano, pues, al final el bable o el asturiano, como dicen ellos allí, se habla en ciertas comarcas, y lo que pasa que, bueno, se intenta unificar y demás. Ellos, digamos que se acercan más a otras sonoridades, no del sonido folk, porque ellos tienen mucho rock en su música, como te digo, en Fesoría Alex Ortigues, pero ellos le dan una vuelta. Lo que vamos a hacer es escucharles, porque me parece muy interesante volver a rescatar de este disco, en este caso, este Marzu Marcero, de estos asturianos, que son, como bien te digo, Fesoría Alex Ortigues. Que no llueve. cabeza que juego me sale peor. Mi brazo siempre abrazado a la azada. Al azar no me juego una triste col. Son tantos días de güey que pasan que no me quitan mi espíritu agricultor. Estoy de las ovejas hasta las cejas. La cabra me hizo más cabrón. Las vacas me pusieron como un toro. Y todo lo que como es de Iberco. Ovejas hasta las cejas, la cabra me hizo más cabrón, las vacas me pusieron como un toro, y todo lo que como es de Iberco. San Pedro quitará, hoy planta el puerro. De esta manera concluimos la nueva edición del programa. Desde luego, con este marzo marcero nos atrapan a un mundo que nos gusta, que es el mundo del campo. Estos, como te digo, Fesoría Alex Ortigues, que están un tanto parados, pero nunca se sabe. Cuando terminen de coger los tomates, pues volverán seguro a tocar sus canciones gratas para el oído del que te habla y del todos los que habéis estado en vuestra FM preferida, en vuestra página web preferida y a través de vuestra app preferida. Como siempre, ha sido un auténtico placer el estar contigo estos 60 minutos. Tenemos ese email de contacto, trovadourbanoradio@gmail.com, y también tenemos ese blog y podcast que es asaltomatarradiorros.com/trovador-urbano. Hasta Australia nos vamos, donde están los jefes, donde ellos recogieron el sonido de esos jefes que están de gira este año 2025 a precios desorbitados, a apoyar a las pequeñas bandas, te hablo de AC/DC, que tocan en nuestro país, Airborne, que son los que van a sonar a continuación, con este It's All for Rock and Roll. Y poco más que deciros, que disfrutéis de la vida, que se pasa volando. Nos escuchamos en 7 días y ahí están Airborne. ¡Hasta pronto!